Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Como siempre, les vamos a contar y a traer las últimas novedades e información en el mundo de la tecnología. Y como en todas las semanas, no estoy sola, sino que me acompaña la señorita Carmen Canteros y el señor Pablo Cid. Pero primero, por una cuestión casi de gentileza, le vamos a dar las palabras a las damas, así que le vamos a dar la palabra a la señorita Carmen Canteros. Hola, Flor, me extraña esa actitud de vos que sos tan feminista, raro, raro, ¿no? La igualdad entre hombre y mujer, la igualdad de género, pero bueno, eso es para otro programa. Hoy hablamos de tecnología y de ciencia, y les cuento que vamos a estar tratando un desarrollo que tiene que ver con sustitución de importaciones de un analizador de equipos de electrocirugía. Los electrobisturíes que se utilizan en hospitales y clínicas tienen que ser calibrados para que justamente funcionen correctamente, y hasta ahora los analizadores que calibran estos equipos son importados. Una empresa de Entre Ríos hizo este desarrollo con asistencia del INTI, así que les vamos a estar contando de qué se trata. Y solamente les tiro un dato, su costo de producción sería entre un 40% y un 50% menor, así que se estaría ahorrando un capital importante a la hora de importar este tipo de equipos. Así que vamos a estar conociendo un poco más este desarrollo. Así es. Y como todo tiene que ver con todo, está relacionado casi con el bloque de la semana anterior, el que vamos a escuchar, porque tiene bastantes cosas o bastantes puntos en común con la cámara semianecoica, pero no se pierdan entonces el bloque con la gente de... que está desarrollando este analizador de electrocirugía. Vamos a tener una entrevista en piso muy interesante, porque también seguramente les contemos a lo largo del programa que Carmen estuvo participando del último Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, y allí entró en contacto con alguien que está muy relacionado a la historia de la tele y con un programa que todos nosotros veíamos, que era La Aventura del Hombre. Así que vamos a tener aquí en piso la visita del guionista de La Aventura del Hombre, de Guillermo Hardwick, para recordar también un poco aquel programa que todos vimos y que tenía muchísima información. Y Carmen me levanta el dedito. Sí, que hizo mucho por la divulgación de contenidos científicos. Así que justamente por eso quisimos invitarlo. Él estuvo disertando en este congreso, contando también la trastienda, anécdotas de lo que fue este ciclo, que realmente fue un hito para la historia de la televisión argentina, que se emitió por Canal 13 durante 20 años. Y bueno, tenemos el gusto de poder dialogar hoy con Guillermo acá en los estudios, que nos va a visitar en unos minutos nada más. Nosotros entonces, con toda esta variedad de información, los vamos a dejar, porque si no, como siempre, vamos a estar a las corridas y no vamos a poder contarles todo lo que les queremos contar. Así que ya saben, para contactarse con nosotros nos buscan en Facebook, Tecnología para Todos, o nos llaman al 011-4724-6358. Y de esta manera entonces les damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Ya. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos, y como decíamos en la apertura, vamos a estar presentándoles un analizador de electrocirugía. Son dos palabras raras asociadas en la misma frase, porque primero creo que tenemos que entender qué son los equipos de electrocirugía para entender por qué es importante que haya un analizador de estos dispositivos. Pero como decíamos, también es un desarrollo en conjunto entre INTI y el grupo de empresas de bioingeniería de Entre Ríos, el grupo Heber. Y para explicarnos bien de qué se trata, cómo surge también este trabajo vinculado, tenemos en línea a Silvio Laujero, que es socio de Pulsar Ingeniería Médica, que es una de las empresas que forma parte de Heber, este grupo de empresas de bioingeniería de Entre Ríos. Silvio, ¿cómo está? Buen día, Carmen, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Y decíamos recién que ustedes, a partir del trabajo con INTI, o mejor dicho, a partir de ustedes, que en realidad el grupo ve una necesidad, surge desarrollar en el país un analizador de electrocirugía. Sí, básicamente esto, la detección de este inconveniente surge allá por mediados del 2000-2005 en la Facultad de Ingeniería de Oro Verde. Digamos, los que estamos por ahí trabajando en el área de electromedicina, detectamos la necesidad de poder utilizar herramientas que nos permitan medir las variables de los equipos que se usan en electromedicina. Vos recién nombrabas el tema del electrobisturí, que es una herramienta ya muy, muy instalada en el tema de las cirugías, donde una señal de radiofrecuencia es aplicada a través de unos electrodos hacia el cuerpo para generar el efecto similar a lo que genera el bisturí tradicional. Con el agregado de que, bueno, controlando las variables de esta señal de radiofrecuencia que está saliendo hacia el paciente, no solo se puede cortar, sino se puede coagular o hacer cortes combinados con coagulación y algún otro tipo de técnicas que utilizan la radiofrecuencia. Entonces es importante, en este equipo, como en todos los equipos médicos, poder tener una idea a la hora de realizar un service o un chequeo, un control, de que si esas variables que está emitiendo el equipo de electrocirugía están acordes a los requerimientos del seteo del mismo. O sea, si uno coloca un valor determinado para poder hacer una determinada aplicación quirúrgica, ese valor sea el que realmente esté indicado por el equipo. Silvio, ¿cómo te va? Carmen Canteros te saluda. Carmen, sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Tengo entendido que los analizadores de equipos médicos como estos, como los electrobisturíes que se comercializan en el país y los que están en uso en este momento, son importados. Este sería el primero desarrollado en el país. Claro, como te decía un poquito la historia, esto surge a mediados del 2005 en la Universidad de acá de Oro Verde, la posibilidad de desarrollar algún equipo a nivel de tesis de grado, o sea, un trabajo de primera instancia, y con el tiempo, ya pasando algunos años, porque obviamente sacar esa idea y llevarla a la fabricación hay un trecho bastante importante, el ingeniero Rafael Kohanov detecta la problemática, encuentra nuestro proyecto en la universidad, y ahí empieza todo un camino que nos lleva al desarrollo ya de un equipo, no un prototipo, sino un equipo teniendo la experiencia que habíamos obtenido a través de ese trabajo de tesis de grado. Silvio, un paréntesis, nada más una aclaración. El ingeniero Rafael Kohanov, a quien haces referencia, es el director del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI. O sea, empezaron a trabajar en conjunto con el INTI a través de este sector. Después se suma el área de electrónica e informática, que ya nos van a estar contando también la gente de INTI, qué es lo que hicieron puntualmente, que tengo entendido en algo del diseño de este dispositivo. Sí, totalmente, por eso te hacía un poquito el panorama histórico, hasta que se llega al análisis del desarrollo de este equipo, que empiezan a aparecer otros actores en la parte de la financiación del proyecto, y bueno, como comentabas vos, surge la necesidad de cómo encarar tecnológicamente el desarrollo ya con los elementos actuales de tecnología, ¿no? Ya estamos hablando de 2013, ¿no? Ya habían pasado algunos años. CEPIM estaba dando apoyo a grupos, justamente a agrupaciones, así que un poquito se trianguló todo, ¿no? Lo del INTI, digamos, el grupo y la universidad que también entró, y CEPIME, que fue quien nos dio la mano en la parte de la ayuda económica. Una vez que se elabora el proyecto y se sale adelante, fue ahí ya el área de electrónica, como referencia al ingeniero Germán Gómez, donde se tomaron los primeros lineamientos de cómo hacer el corazón de la medición de este equipo, o sea, el sistema de medición principal, cómo encararlo, había dos o tres opciones. Bueno, el ingeniero Gómez propuso una, las estudiamos, las comparamos con las otras y vimos que era la mejor opción que teníamos para poder desarrollar. Una vez que se decidió cómo tomar la medición y cómo desarrollar el corazón del equipo, ahí empezamos a trabajar en todo el esquema general, ¿no? Silvio, te interrumpo un segundo porque, como vos acabas de decir, el trabajo comienza con tecnologías, con el área de tecnologías para la salud y la discapacidad, y continúa con el apoyo tecnológico del área del centro de electrónica de INTI para desarrollar justamente la parte eléctrica de este analizador. Si te parece, tenemos un pequeño testimonio de Germán Gómez donde nos cuenta cuál es el trabajo que hizo INTI desde electrónica y cómo continúa también el trabajo. Sí, cómo no. Bueno, el INTI ayudó al grupo Heber en el diseño de la parte de adquisición de señal. Ellos habían hecho un prototipo que nosotros le mejoramos el sistema de adquisición, ampliándolo en frecuencia y variándole un poco la forma de adquirirla, pasando de un conversor de forma implícita a uno de forma explícita. La diferencia entre la forma explícita e implícita varía ya no solo el ancho de banda, sino la exactitud y el rango dinámico de la forma de medir. No solo más preciso, sino que tendría una más amplia aplicación. Eso fue básicamente lo que hicimos. Escuchábamos a Germán Gómez, entonces, del área del Centro de Electrónica de INTI, que nos contaba cuál es el aporte y el apoyo que también realizó INTI a este desarrollo del analizador de electrocirugía. Y lo tenemos en línea a Silvio Laujero, que, como dijimos, es socio de Pulsar Ingeniería Médica y conforma también el grupo de empresas de bioingeniería de Entre Ríos, que es quien viene trabajando en el desarrollo del analizador de electrocirugía. ¿En qué etapa se encuentra actualmente este desarrollo? Bueno, nosotros ya estamos terminando la parte electrónica general. Nos encontramos con varias cositas que tuvimos que suplir por cuestiones también de tratar de sustituir importación. Hay un elemento del equipo que se llama carga, que es lo que va a simular el efecto del paciente, y eso tiene que tener características especiales, así que costó bastante encontrar un proveedor que se adecue a la fabricación de estos elementos. Así que bueno, ya estamos trabajando en la prueba de que estos elementos se hayan fabricado bajo las condiciones que nosotros requerimos. Y por otro lado, se están cerrando lo que sería el sistema microprocesado, que es el que va a tomar lectura y va a hacer la interfaz con el usuario. Una vez que eso esté ya ensamblado, comienzan todas las pruebas. De todas formas, con Ingeniero Gómez tenemos pensado hacer una anteprueba de por partes, de sobre todo este sistema de cargas que estamos hablando. Luego que nos encontremos ningún inconveniente, vamos a seguir terminando de ensamblar el equipo para así realizar las pruebas y ensayos que corresponden según las normas que se utilizan para poder desarrollar este tipo de equipamiento, ¿no? En lo que respecta a seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, los detalles de construcción, que bueno, que deben ser ensayados como cualquier equipo eléctrico, con el agregado específico de el tipo de medición que realiza este equipamiento. Silvio, ¿y cuándo estiman que va a estar definitivamente transferido este desarrollo? Ahora están en una instancia de darle forma final al prototipo. ¿Cuándo creen que esto ya va a poder transferirse y empezar posteriormente a utilizarse en los hospitales y en las clínicas? Yo creo que el año que viene es crucial. A partir de mitad del año que viene ya vamos a estar bastante cerca de todo, ¿sí? Así que todo lo que hemos podido realizar acá, sobre todo estas resistencias de carga, puntualmente la hemos hecho en Rosario, una gente que nos que trabaja en la parte de resistencias, y bueno, fue ensayando los requerimientos que le hemos ido haciendo hacer para este tipo de equipo hasta que logramos obtener lo que queríamos. Hoy en día, por ejemplo, creo que fue un paso bastante interesante porque bueno, la verdad que era un poquito un dolor de cabeza, entre comillas, ¿no? El tema de las resistencias de cargas, porque sí, son muy caras, ¿no? Trayéndolas de afuera. Y tengamos, perdóname, Silvio, tengamos en cuenta también que hoy en día los analizadores, si hay algún tipo de desperfecto técnico, no, o es mucho más costoso repararlos porque hay que llevarlos al exterior. Esto permitiría agilizar la reparación, dado que los proveedores son nacionales, más allá del impulso a la industria nacional y la sustitución de importaciones. Ni hablar, no solo eso en la reparación, sino todo este tipo de equipamiento médico de análisis se realiza, se debe calibrar una vez por año. Entonces, tener esta herramienta de control local y llegado al caso de ajuste, que no se dependería de ningún dispositivo, sobre todo en el corazón, ¿no? Obviamente lo que es componentes electrónicos acá no se fabrica, entonces eso sí o sí hay que incorporarlo, pero es lo único que en definitiva estamos trayendo de afuera, porque hasta el corazón de la medición lleva una bobina especial que la fabricamos nosotros también. Esa bobina también es una sustitución de importación, es una bobina que, por ejemplo, en Estados Unidos está valiendo alrededor de $700 en Estados Unidos, y cada equipo lleva dos de esas. O sea que ahí estamos ahorrando un monto interesante de ese producto que lo hemos podido realizar acá, y que bueno, cuando hagamos las pruebas, y seguro que van a saltar algún inconveniente, los realimentaremos para la corrección. Pero los resultados que hemos tenido en nuestro taller laboratorio acá son más que buenos en cuestión a lo que es la medición a través de ese sistema de bobina. ¿Cuántas empresas proveedoras están asociadas a este desarrollo? Tenemos gente que nos hizo la parte de gabinetes, que también ha estado muy comprometido, nos ha hecho los cambios que hemos solicitado, gente que ha vendido insumos electrónicos, gente que nos ha hecho las resistencias, los teclados. Estamos hablando alrededor de 8 proveedores distintos. Y la empresa que va a fabricar este analizador es Pulsar Ingeniería Médica. Dentro del grupo Heber, que somos 5 empresas, Pulsar Ingeniería es donde se ha montado la estructura de trabajo de taller laboratorio para no solo el armado y prueba de estos equipos que estamos realizando, sino también pensando en el armado ya de la cantidad de equipamientos cuando ya estemos trabajando y hayamos hecho todas las pruebas correspondientes, ¿no? La etapa final de ensamblado también la estaríamos haciendo aquí. Perfecto. ¿Hicieron algún tipo de estudio de mercado de cuántos analizadores hay en funcionamiento en este momento en el país? No, eso es algo que nos estaría quedando por hacer. Obviamente uno está en el ambiente y charla con colegas de todo el país que están, los ingenieros estamos distribuidos por bastantes puntos distintos, y un sondeo básico nos dice que la demanda es muy importante, y bueno, no sobre todo porque nuestra idea es tener una herramienta. Uno cuando habla de analizadores y equipo de medición tiene cierto ahí temor, ¿no? Que el equipo, que el cuidado. En realidad nosotros queremos hacer una herramienta de taller confiable, que obviamente tiene que tener sus cuidados, pero que de alguna forma vaya a sacar ese fantasma del temor de tener equipos muy caros, muy costosos, que tengan problemas, que se puedan romper, que se puedan dañar. Entonces nuestra idea fundamental es hacer una herramienta sencilla, entre comillas, digamos, que no sea tan compleja, pero que termine midiendo las variables que corresponden medir a todos los equipos de los cuales estamos diseñando. Pero nuestra idea final es esa, tener un equipo confiable, a un buen costo, y que permita estar en todos los talleres de electromedicina, laboratorios, departamentos de ingeniería que puedan tener hospitales. Por ejemplo, nosotros acá en Entre Ríos tenemos 6 puntos importantes de departamentos de ingeniería que están esperando que terminemos de desarrollar y poner en funcionamiento el equipo. ¿Cuánto se ahorraría, cuánto sale un analizador importado y cuánto se podría ahorrar con esta sustitución de importación? Mira, estamos entre una disminución de costo entre el 40 y el 50% de lo que es un equipo importado. Ya con ese dato nos quedamos contentos entonces. Sí, es importante. Bueno, Silvio, nosotros le vamos a agradecer por este tiempo al aire. Muchos éxitos para la etapa que queda. Los esperamos para presentar el desarrollo cuando ya esté en la etapa final y ya estén hechas las pruebas. También los esperamos aquí en Tecnología para Todos. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto estaremos en contacto y esperemos charlar nuevamente ya con el cierre y con el aparatito ya funcionando y sobre los talleres, ¿eh? Como estamos planteando. Exactamente. Bueno, Silvio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Estábamos dialogando con Silvio Laujero, que es socio de Pulsar Ingeniería Médica y pertenece también al grupo de empresas de bioingeniería de Entre Ríos, a Heber. Nos presentó en sociedad este prototipo, podemos decir por ahora, pero ya que ya está cada vez más cerca de ser el analizador de electrocirugía de industria nacional. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con más tecnología para todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos, un programa del INTI. Canal 13 Televisión presenta una entrega de producciones documentales ProArtel Argentina para su ciclo La Aventura del Hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos un separador raro hoy, o una apertura distinta de un bloque en tecnología para todos, porque anunciamos, mejor dicho, en la apertura, tenemos el honor de tener aquí en el piso de los estudios de Radio Nacional al guionista de un programa emblemático de la televisión argentina como fue La Aventura del Hombre, porque es indistinguible, digamos, ¿no? Uno escucha, mejor dicho, escucha esa apertura, escucha la voz y ya sabe a qué programa se refiere, se le vienen las imágenes también de la apertura a la cabeza, así que le damos la bienvenida a Guillermo Hardwick y agradecemos también por tomarse este ratito para visitarnos acá en Radio Nacional. Y yo creo que lo primero que todos queremos saber es cómo surge, en qué momento se plantea hacer un programa como La Aventura del Hombre. Así es, ante todo, bueno, buenos días a todos y con el profundo sentir de esta suerte de homenaje emotivo a un ciclo que nos, como decías vos, Flor, nos identifica, nos representa o representa al menos una etapa de primigenia de la televisión cuando apareció el color en la pantalla. Y ahí está un poco, empiezo a responder uno de los aspectos, uno de los perfiles de la pregunta tuya. Bueno, hecho el agradecimiento que es absolutamente sincero, esto vino a través de un contacto que hicimos con Carmen en oportunidad del Congreso de Comunicación de la Ciencia, esto hay que decirlo, surgió una especie de vínculo espontáneo, de buena onda, buena vibra, y nada, por eso estamos aquí, estoy disfrutando esta visita, y trataré de que ustedes también disfruten esta suerte de vocación hacia este ciclo que tantos recuerdos, tantísimos. Esta frase que vos me hiciste escuchar, que leía o que locutaba Ernesto Frid, querido Ernesto Frid. Recordada vos, ¿no? Inolvidable. Vos. Y él cuando decía, yo voy a ir a aprender locución para conducir un programa. Ernesto medía un metro noventa casi y pesaba como 160 kilos. O sea, esa voz tenía todo un porte detrás, ¿no? Lo que uno se imaginaba era, ¿no? Lógico. Y además todo eso de cuerpo era y de peso lo tenía en bondad. En todo sentido, digo esto porque hay que reconocer que, además de ser una figura emblemática como locutor, seguramente en el corazoncito de Flor estará esa suerte de vinculación por la profesión, ¿no es cierto? Porque era un referente en ese momento, y muchos otros, hablo de Garibotti, como hablo de tantos, Marcos Musto, que fueron quienes luego hicieron pruebas en el canal cuando falleció el Gordo. Bueno, no es casual que, pensando un poco en los orígenes de La Aventura del Hombre, y lo que primero uno recuerda es la música y la voz de Ernesto Fields. Pero volvamos un poco a los inicios. En principio la tecnología que emergía en ese momento, la televisión a color, y todas las posibilidades de aprovechar a nivel imagen lo que era mostrar la naturaleza y todos los rincones del país a través de una mirada también con aporte científico y de divulgación científica. Las tecnologías que estaban en ese momento emergiendo, como la televisión a color, fueron uno de los componentes para pensar en un ciclo de estas características? ¿Qué otras cosas más fueron disparadores de este gran ícono de la televisión argentina? En principio todo nace con la necesidad desde la dirección del canal de crear un equipo de producciones documentales que en ese momento el canal no tenía. Y con el advenimiento del color se suscribió, entre otras cosas, se suscribió un convenio con Radio Televisión Española, por lo cual, o a través del cual, se intercambiaban ciclos de distintos rubros televisivos. De Televisión Española venían ciclos de documentales, superproducciones eran de la Televisión Española. De manera tal que, con esa finalidad, entre otras cosas, se crea este ciclo que en sí la idea fue crear un estilo de documentales. Como referentes teníamos a Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente, Bruno Bailati, distintos documentalistas europeos que conocíamos a través de sus ciclos, y la idea fue crear un equipo que tuviese la identidad del relato visual del canal. Mucho se dice o se habla de la escuela de Canal 13. Canal 13, en aquellas épocas, estamos hablando de ProArtel. Estamos hablando del año 80, 81. La década del 70 al 90, sí, en este caso, de la década del 80 al 90. Uh-huh. Ese ciclo, ese espacio de tiempo, fue marcado por una impronta que consistía en cierto estilo de narrar visualmente, pero con la escuela de camarógrafos y de realizadores que tenía el canal. Yo hago, perdón que lo interrumpa, por favor, Guillermo, porque quizás a los oyentes más jóvenes, digamos, los que crecieron con el cable, estamos hablando de una época en la que la Argentina ni existía el cable. O sea, hoy vemos los documentales de, y voy a nombrarlos, pero vemos los documentales de National, vemos los documentales de Discovery, y ustedes piensan que lo que estamos hablando acá es previo a todo esto, y Argentina se embarcaba en un proyecto para Latinoamérica innovador, que era mostrar lo mismo que hoy vemos quizás en National, o sea, estas cámaras subacuáticas, ¿sí?, que te muestran los animales cazando, todas estas cosas, en la Argentina en la década del 80. Por eso me parece importante esto que aclara Guillermo de la escuela de Canal 13, ¿no? Sí. Que un canal privado también tenga la iniciativa de generar. Perdón, cuando se inició el ciclo era público porque era la época de la dictadura. Pero bueno, sí, siguió durante 20 años en un canal privado. Dependía de la Secretaría de Información Pública. Claro. Pero tenía la impronta y el estilo del canal privado, que nace como canal privado, en los años 60. Claro. Y luego se estatiza, ¿no? Claro. Y se pone este desafío, crear un programa a nivel de algo que no existía casi en Latinoamérica. Para nada. Y crear también y armar un grupo de profesionales para narrar algo que hoy lo vemos por esto, esta era mi aclaración, hoy nos parece habitual, pero en ese momento era por eso. La aventura del hombre en la Argentina marcó un antes y un después también en todo lo que es documentales. Después de la aventura del hombre también se perdió un poco esto. Sí, cuando deja, es lógico que queda, haya variables, claro. Sí, y además con la, digamos, con un crecimiento insospechado, no planificado, era bueno, a ver qué hacemos y vemos qué pasa con esto de prueba y error. De hecho, sí, fue planificado y hubo una serie de preparativos, todo el equipo se preparó, hicimos práctica de buceo, práctica de montañismo, teníamos en esa inversión que te comentaba del canal, teníamos todo un equipo de alta montaña en indumentaria, en equipamiento, en herramientas, teníamos dos botes inflables con sus correspondientes motores fuera de borda, teníamos los dos vehículos 4x4 con los cuales recorrimos muchos kilómetros, y yo siempre lo digo y se lo dije vez pasada, lo comentaba en el Congreso, fuimos y volvimos a la Luna dos veces arriba de los Land Rover, sin ningún tipo de confort, porque el Land Rover... Con 60 grados de temperatura. Adentro de la cabina del Land Rover esa información. 60 grados de temperatura, medidos con termómetro, porque llevábamos equipamiento, llevábamos científicos que nos siempre nos asesoraban, y fue, digamos... el desafío fue contar la ciencia con amenidad a través de un equipo de aventureros que se internaban en los lugares más insospechados, pero de manera tal que pudiésemos justificar que fuese a las 21 horas de un día lunes en un horario, como ahora se dice, prime time. Con este silencio de Guillermo, yo los invito a hacer una pequeña pausa en Tecnología para Todos, pero vamos a continuar en el próximo bloque dialogando y hablando y acordando y recordando, mejor dicho, a este exitoso programa que fue La Aventura del Hombre. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos, continuamos recordando a La Aventura del Hombre a través de su guionista, de Guillermo Hardwick. Y antes de irnos a la pausa, lo tenía a Pablo con la mano levantada, que pedía hacer una pregunta o una reflexión. Las dos cosas, justamente, como me conoce. Porque son las dos cosas. Porque yo lo que le quería preguntar era justamente sobre la construcción de audiencia, ¿no? Se fue juntando audiencia, por momentos nos decía que no era nada planificado, pero había una audiencia. Y es ahí donde me pongo reflexivo y hasta de ejemplo, porque en mi caso particular, yo era adolescente en ese momento y estaba en los primeros años del secundario y quedaba cautivado por las imágenes, imágenes que yo no estaba acostumbrado a ver. Creo que mi hijo de 6 años hoy por hoy está más que acostumbrado a ver esas imágenes y hasta en vivo, en directo casi. Pero a mí me causó otro impacto, estamos hablando de 1984, y yo veía eso en un televisor que creo que en ese momento todavía era blanco y negro, porque no teníamos color. Y la verdad que quedé cautivado como audiencia adolescente en ese momento. Y no sé cómo ustedes trabajaron esa audiencia o esa sorpresa que les causaba el éxito de este programa. Bueno, es muy buena la pregunta y tiene todo un desarrollo. Cuando se crea el proyecto, en realidad no tenía fecha ni día de la semana en la grilla de programación. Aparecieron los dos primeros capítulos, que fueron capítulos fundacionales. ¿Cuáles fueron? El Valles Calchaquíes, el viaje a Valles Calchaquíes, llenos de errores de relato, uno los ve ahora, y dicen, los tiempos internos, bueno, era aprendizaje, y salieron al aire como especiales, un domingo, y aparece entonces como convidado de piedra en la programación, a ver dónde lo ponemos, y a probar a ver qué pasa. Y la sorpresa fue que esos primeros capítulos despertaron una inquietud en la audiencia. Hubo llamados, hubo cartas. Hubo cartas, me acuerdo que comentabas en el Congreso, de gente muy atenta a la información que se daba, hasta que los corregía alguna científica enojada por algún término que no era tan preciso. Exactamente. En el caso ese fue el viaje o la expedición a Isla de los Estados, donde un biólogo, Juan Carlos Chévez, este tipazo conocedor, y bueno, tuvo un vínculo muy cercano con Parques Nacionales, porque era experto en parques y era la persona idónea para acompañarnos. Además, un muchacho joven, es duro estar en Isla de los Estados por las características geográficas y topográficas, pero en su explicación en cámara, nosotros teníamos el habitual estilo dentro de esa suerte de diseño que hablamos antes. La particularidad era que el científico tenía que adaptarse a nuestra puesta en escena, no era el famoso busto parlante del plano medio que cómodamente, tal vez con una biblioteca atrás, y contaba y narraba, sino se embarraba los pies y caminaba por ese fango extraño, esa turba se llama, el piso de la Isla de los Estados, y recogía del suelo unas plantas, y él en ese momento dice, estas son las plantas hepáticas, y hace toda una explicación, y luego la cámara hace los planos de apoyo, de detalle de esas plantas. Y recibimos una carta de una bióloga que dijo que lo que estaba mostrando no era una planta hepática, sino que era una planta epífita. y son casi iguales, pero que las dos conviven en la isla de los estados, pero que tiene una diferencia y mandó ese regalo. Y eso nos dio de alguna manera la pauta de la conexión que existía entre nuestra audiencia, un poco lo que planteaba Pablo y la reflexión muy buena que él hace, en el sentido de que comenzamos a pedirle a la dirección del canal que nos dé pautas de a quién les ¿a quién están interpelando, ¿no? En el sí. relato. Pero era un público general, este caso puntual sí. De una bióloga, pero realmente, Pablo, un adolescente, yo tal vez un poco más chica, pero exacto. lo recuerdo y apuntaban a un público sí. sin conocimientos científicos. Sin conocimientos, sí. Tenían que hacer un relato accesible para un conocimiento, fue, digamos, básico en cuanto a ciencia. Sí, sí, sí, ese fue el planteo inicial, inclusive el trabajo del guión, que es la parte que me competía a mí, yo como productor del canal, pero además como coproductor, porque éramos dos productores con Eduardo Terrile, que es realizador, era realizador del canal y se incorpora como realizador exclusivo para La Aventura del Hombre. Con los dos hacíamos la producción, pero había pautas muy claras presentadas en la carpeta de producción a los directivos del canal, que era el hablar en primera persona plural. El relato estaba indefectiblemente en primera persona plural y además con las características de ir, como se llama nuestra jerga, peinando los textos duros del conocimiento del tema que estábamos desarrollando, pero a un nivel para que lo entendiese un chiquito de la primaria, digamos cuarto, quinto grado, hasta su abuelo de 70. Esto de la primera persona plural también daba esta identidad de equipo, ¿no? De equipo que se adentraba, de equipo que después ya nos vas a contar un poco más cómo era esta convivencia durante 20 años con el mismo equipo de trabajo y bajo las condiciones más extremas. Que uno puede imaginarse. Pero, Flor, si te parece, podemos escuchar un audio que preparamos con algunos compilados, algunos contenidos para que la gente que nunca vio La Aventura del Hombre, los oyentes más jóvenes, puedan tratar de palpar un poco más de qué se trataba y la gente que lo vio, como nosotros, pueda recordarlo. Así es, así que los invitamos a viajar con la imaginación un ratito, porque esto es la radio y esa es un poco la magia de la radio, a viajar con la imaginación, a recordar en audio, ahora sí, a La Aventura del Hombre. Era una luminosa mañana de marzo cuando sobrevolábamos las costas acantiladas de Punta Norte, al sur del Golfo San Matías, en la península Valdés, aproximadamente a 140 kilómetros al noreste de Puerto Madryn, al sur del territorio argentino. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Punta Norte observando el comportamiento y la actividad de las orcas? Bueno, ya más de 7 años, o sea, del año 1975, estoy trabajando en estudio de comportamiento de orcas. Y me permite a mí hacer un estudio de métodos de ataques que utiliza las orcas hacia los pinípedos, o sea, hacia lobos y elefantes marinos. Acompañados por el geólogo Ricardo Alonso, exploramos una región que pertenece a la formación Yacoraite, donde se encuentran huellas de dinosaurios. Desde el punto de vista paleontológico, el estudio de estas huellas aporta datos fundamentales para la evaluación del número y las características de la fauna reptiliana regional. En Argentina tenemos la suerte de encontrar restos de los dinosaurios más antiguos, como los que se encuentran en la provincia de San Juan, de 228 millones de años. Y acá en Salta encontramos huellas de los dinosaurios, de los últimos dinosaurios que vivieron en el planeta hace 65 millones de años, esto es antes de la gran extinción. Sondas teledirigidas lanzadas desde Japón, Europa, la Unión Soviética, están en estos momentos en las proximidades del Halley, para fotografiarlo, para hacer diferentes experiencias científicas que nos permitan conocer mejor a este fenómeno. El cometa Halley va a volver a aproximarse a nuestro planeta Tierra en el año 2061. Y no nos podemos imaginar de qué manera va a ser estudiada en esa oportunidad, porque son realmente vertiginosos todos los adelantos científicos y tecnológicos creados por el hombre. Recordemos que en el año 1910, es decir, en la aproximación anterior, el hombre hacía solo 7 años que había inventado el avión, y 76 años después, en este acercamiento, ya hace 17 que el hombre llegó a la Luna conquistando el espacio. Será hasta la próxima semana y que tendremos la oportunidad de ver otra aventura del hombre. Buenas noches, gracias. escuchábamos entonces y viajábamos también con la imaginación a la aventura del hombre. Nosotros volvemos a hacer una pequeña pausa, nos quedamos con este recuerdo en los oídos y enseguida continuamos con más aquí en Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy... Tecnología para Todos, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos, continuamos dialogando con Guillermo Hardwick y continuamos viajando con la imaginación hacia la aventura del hombre. Como decíamos, una experiencia, la primera experiencia de este tipo de programas en el país y la primera experiencia, yo me animaría a decir, hasta medio en Latinoamérica, ¿no? De un programa de estas características. Sí, ustedes, en ese momento. En ese momento, sí. Ustedes escuchábamos con ustedes el tono que utilizaba Ernesto Fritz, que era un neutro. Y eso se planteó desde el comienzo, más allá de que la finalidad de nuestras producciones fuesen a Radio Televisión Española, sino que en realidad la planificación incluía otros países de Latinoamérica que no tenían producciones de este tipo en sus programaciones y además nos servía como manera de divulgación de un estilo nuevo, ya que nosotros estábamos a las puertas de innovar en ese sentido y realmente cuando hacemos una especie de raconto de cómo se trabajaba en ese detrás de cámara con los elementos que contábamos en aquel momento y lo que decía Pablo hace un momento con respecto a aquel en ese momento siendo un jovencito quedaba subyugado por la calidad de las imágenes. Eso no es casual. Es decir, cuando se planificaba un exterior en cualquiera de los canales, el equipo que se llevaba para hacer las notas y demás era un equipo mínimo en cuanto a tamaño, pero también en cuanto a calidad, la calidad técnica de esas imágenes era inferior. O sea, trataba de Lumatic, eran, cassette que tenían ciertas limitaciones técnicas. Pero nosotros fuimos con lo que era el top de la tecnología en ese momento, que era la cinta, el videotape, de una pulgada, con una máquina que era enorme, tenía 40 centímetros de alto, 60 de ancho, pesaba 47 kilos, y ahí estaban solamente la parte de grabación. Eso eran dos rollos, uno que recibía y el otro que generaba el paso de la cinta, y venía de un cable que se llama coaxial desde una cámara, que era solo cámara, no grababa. Claro. Y que tenía una enorme batería para el tema de la autonomía, que pesaba 14 kilos con la batería, y todo eso, trabajar en toda la cordillera, en nuestro país, en todos los rincones de la cordillera, y en otros países vecinos también. Llevar eso a cuestas. Llevar eso a cuestas. Nosotros inclusive presentamos en una... hablando de Copusi, que fue lo más cercano, presentamos en la charla un fragmento de una recorrida por el glaciar Uppsala, en el sur, en nuestra Patagonia, en hielos continentales. Y ese recorrido por el glaciar, cerca del Calafate, en esa zona de tan especial, significó todo un esfuerzo para poder... trasladarse hasta allí, recorrer los rincones, las imágenes de los faldeos de un glaciar son terribles porque son piedras sueltas precisamente por la acción glaciaria y en ese terreno había que manejarse con todo ese tipo. Yo me pregunto, y a ver, puede ser evidente pero no tanto, ¿por qué terminó la aventura del hombre? Hubo un cambio en el medio. En la aventura del hombre... Gracias nuevamente por la pregunta, Pablo. La aventura del hombre comienza en periodo de gobierno de facto. Se potencia firmemente a partir del advenimiento de la democracia particularmente con una Secretaría de Información Pública en ese momento, desde entonces del gobierno de Alfonsín, que potenció inclusive y nos apoyó en esta cosa de ir hacia Latinoamérica. Recuerdan que era uno de los estamentos de la base política del presidente Alfonsín. Y hicimos todo ese recorrido, no solamente la aventura del hombre, Argentina Secreta, que era nuestro rival, entre comillas. Éramos muy amigos, muy del palo, de Roberto Vaca y Borroni, que en ese momento estaban haciendo un ciclo en ATC, de distintas características, pero de alguna manera éramos colegas de un mismo rubro. Ambos ciclos tuvimos ese impulso, fuimos promovidos. Pero a partir del año 91-92 se produce un cambio, se privatiza el canal y comienzan a protagonizar los criterios que tenían más que ver con el costo-beneficio. En cuanto a el desarrollo que tuvieron estos programas, inclusive La Aventura del Hombre, en esa década virtuosa, digamos, donde, repito, la inversión del canal era muy alta, pero los premios que trajimos y la venta publicitaria era de primera línea, es decir, el horario de las 21 horas del lunes estaba entre los horarios más vendidos en tanda publicitaria. No obstante, era un programa muy caro, las producciones eran costosas, pero repito, había un equilibrio en ese sentido. El grupo Clarín, que compra el canal y que cambia de alguna manera la gente que fue, digamos, designada para llevar los destinos, ahora sí de Artear, cambia el criterio y comienza a hacer una modificación, en principio, en los recortes de la producción. Esto es concreto, es decir, los viajes ya fueron más espaciados, el grupo de la, digamos, de la producción ya se redujo, el equipo en sí se desarticula y se forma, digamos, otro tipo de equipo con personal temporario. Es decir, ya no había exclusividades dentro de los perfiles profesionales, sino que era otra cosa. Perdón, no lo puedo evitar, llegaron los 90. Llegan los 90, exacto. Y recorrimos el Menemato con esas características que hicieron que se fuera diluyendo a casi una nada. En el año 99 prácticamente no nos dimos cuenta que el programa salía del aire, porque casi ni tenía promociones en las tandas, porque tampoco tenía producciones que fuesen marcando un estilo o por lo menos una presencia en la programación. Salió de los lunes a las 21 horas, volvió a los domingos y ese fue un poco el final. Guillermo, si te hacemos así una última pregunta para ir cerrando, porque lamentablemente nos quedaríamos hablando con vos mucho más. ¿Qué programa recordás que te lo llevas como un recuerdo imborrable? Imagino todo el ciclo, pero ¿qué visita, qué aventura fue la que más te llevas con vos? Porque sé que cada emisión implicaba estar conviviendo con mucha gente durante más de 2 semanas cada producción, así que todo fue una experiencia y una vivencia muy importante para vos. ¿Qué programa podés recordar así como el más importante? Sí, un poco, es verdad, para cerrar con lo que uno considera lo mejor, lo más jugoso, hubieron dos producciones que marcaron en todo el equipo, que repito, vos lo marcaste muy bien, Carmen, en el sentido de que convivir 6 personas más los científicos que se nos acoplaban de acuerdo al tema era todo un desafío en condiciones, como había comentado antes, trabajar a 5.600 metros de altura en la cordillera, con lo que significa el esfuerzo de falta de oxígeno y demás, o trabajar en Antártida con condiciones climáticas adversas en todo sentido, y sin embargo llevar al canal esa cantidad de rollos rodados. Trabajamos unos 15 a 18 rollos para sacar un programa de 45 a 47 minutos. Había que hacer visualización, había que hacer depuración. Y en una convivencia que, si bien no éramos amigos porque éramos compañeros de trabajo, se gestó una suerte de vínculo muy especial, de necesidad, como cuando uno sale al campo, digamos, a una geografía diferente, y el de al lado, más allá de ser el conocido o que pueda tener más o menos vínculo afectivo, es necesario para la supervivencia. Uh-huh. El vínculo pasa por la supervivencia, por lo que te pueda pasar, claro, en cualquier momento y en cualquier lugar. Necesitas de la atención del otro y el otro de uno. Uh-huh. Y eso estuvo presente en todas las producciones porque era digamos, el código de convivencia. Claro. Y en cuanto a los programas más recordados, hubo dos que significaron, creo que para todo el grupo, un momento de quiebre desde lo personal. Son esos lugares donde uno llega y se quiebra en llanto o que adentro se te mueve todo, sí, que fue, en el caso mío y el de otros compañeros, la llegada a Machu Picchu. Estar allí y dar vuelta en 360 grados y quedarse maravillado, y brotan las lágrimas, imaginarse lo que fue eso en su momento, en su apogeo, y lo que fue la historia posterior. Bueno, eso fue muy marcado. Y el otro era el que de alguna manera hemos hablado con Carmen en algún momento, fue Antártida. La experiencia en Antártida, vivir todo ese tiempo allá, hicimos dos programas, y vivir lo que significa estar allí sometido a las características. Dos meses allí estuvieron. Claro, en Antártida, donde nos pasó de todo, realmente nos pasó de todo. Uno puede contar anécdotas donde tuvimos que empujar un avión como quien empuja un auto para poder salir porque se había pegado al hielo. Y empujar un avión que lo había puesto el piloto al máximo de potencia, pero no podía porque en principio no tiene ruedas, son esquís. Claro. Pero el esquí con el rozamiento se pega. Y todo el equipo atrás colgando, no empujando el avión. En realidad, para empujar el avión, para que el avión salga, lo que hay que hacer es colgarse del timón, para dar una explicación al oyente, colgarse como quien se cuelga de una rama de un árbol, y tirar para abajo para que el fuselaje haga ese pivote, y entonces los esquíes, con ese movimiento, puedan despegar. Ustedes no se pueden imaginar cuando empezó a despegar el esquí del avión, y el avión con los motores al mango y la puerta abierta, y empezó a carretear sobre el hielo, y todos corriendo detrás para tirarnos de panza dentro del avión. Lamentablemente la cámara no estaba, claro, ahí, pero tendría que haber estado. Y yo creo que anécdotas como esas debe haber cientos y miles, y sobre todo, además, como decía Carmen, yo creo que podríamos quedarnos hablando muchas horas más con Guillermo, porque la verdad fue un ciclo muy largo y que a todos nos marcó. Yo llegué para el final de La Aventura del Hombre, ya cuando... Ajá. Yo llegué a los 90 de La Aventura del Hombre, pero me acuerdo, igual marcó un antes y un después, por esto que decía que no había otro programa que muestre lo que mostraba, y en mi casa además se seguía mucho la historia de Jacques Cousteau, así que La Aventura del Hombre era como la continuidad en Argentina de Jacques Cousteau. Yo le voy a agradecer en nombre de todos nosotros, en nombre también de todos los oyentes, la verdad, repito, un honor tenerlo aquí en Tecnología para Todos. Muchísimas gracias. Seguramente en algún momento nos volvamos a cruzar o lo volvamos a invitar para seguir hablando. Segunda parte. Exactamente, porque preguntas nos quedaron un montón. Podemos hacer una columna ya con Guillermo, claro, ¿no? De cómo fue diario también. De viaje, claro. Claro, comunicar en ese momento. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. A ustedes déjenme agradecerles en todo sentido. Bueno, al INTI, a través del trabajo de Carmen y su equipo de prensa. Y bueno, y de recordar esto que es tan, tan cercano al corazón y a la experiencia de uno. Hoy lo estoy volcando en una especie de seminario que se llama Escribir bajo las estrellas. Uh-huh. Y que, bueno, ahora lo voy a desarrollar en Córdoba, donde ya lo tenía planificado, pero durante el congreso apareció una propuesta para hacerlo en la Universidad de Río Negro, donde consiste en esto, en enseñar a escribir en las condiciones más adversas, pero sacar adelante al menos el borrador de un guión que luego va a ser parte de una producción documental. Y en ese sentido, todo esto que hablamos está metido en eso. Muy interesante. Entonces invitamos por lo pronto a los oyentes que estén en Córdoba y en Río Negro a averiguar de este seminario, sí, claro, y demás, para poder anotarse. Nosotros le volvemos a agradecer a Guillermo.